Hola, buenos días. Bueno, un poco para ponernos al tanto de los últimos acontecimientos en el Hospital Colonia. En el día de ayer se llevaron a pacientes, a un grupo de cinco pacientes al Hospital Iturraspe de San Francisco. El día anterior se habían llevado a seis pacientes al Hospital de Oliva. El personal no estaba al tanto de que iban a estas instituciones porque siempre se les dijo. Se nos dijo a todos que se iban a ir al Despeñadero. A partir del viernes de la tarde circuló esta versión. El equipo había pedido unos días para preparar a los pacientes emocionalmente, sus pertenencias, avisar a los familiares, organizar la documentación, la información de nutrición, la información de enfermería, de los cuidados especiales, de las dietas. Bueno, lo que corresponde a la atención integral de una persona adulta. Ya geronte, con el trastorno de salud mental y todo lo que tiene que ver con la vejez. Bueno, la propuesta del equipo fue ignorada por la dirección. El día miércoles a la 1:20 de la tarde le avisaron que a las 2 de la tarde se iban a Oliva, así que fue mucho impacto porque no todos los compañeros vienen todos los días a trabajar, tienen distintos horarios porque tienen distintos trabajos. Entonces, en el grupo que se fue el miércoles hubo personal que no las pudo despedir. En el grupo que se fue ayer jueves ya pudo estar el jefe de servicio, la trabajadora social. Se sacaron fotos, bueno, con todo el amor del mundo, con toda la predisposición, tratando de que no se nos note la tristeza. Primero, de que no van todas juntas. Segundo, de que en ninguno de los dos casos van a un geriátrico, van a hospitales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de estar entre nuestro hospital y el otro con el argumento de que les iban a cuidar? Ya la estábamos cuidando. Bueno, San Francisco del Chañar o Despeñadero hubiera sido lo adecuado. Y esto ratifica lo que decíamos el viernes y cantábamos, que es el pedido de renuncia de esta dirección, que claramente también tiene que ver con las órdenes que manda el doctor Cardoso, que es el ministro de Salud, que con el argumento del COVID maltrata a trabajadores, maltrata a pacientes, no le importa claramente la salud mental. Nosotros el lunes hicimos una asamblea con un pliego de reivindicaciones, entre ellas que los lugares a donde vamos a ir con las salas de agudos, después del traslado de este grupo, estén acondicionados con la calidad que tenemos ahora para recién después trasladar las salas y poder entregar la línea de esas salas a los COVID positivos para su aislamiento, que ningún personal administrativo sea movido, que el personal de enfermería que quede libre de esa sala quede redistribuido, porque esta crisis nos agarra con una tremenda crisis sanitaria en la Argentina, de escasez de personal. Así que los pasos siguientes van a ser reclamar todas las medidas de protección, los guantes, los barbijos, todo lo que significa la atención de los pacientes. Los testeos de todo el personal, porque no estamos testeados. En el Hospital Domingo Funes, gran parte del personal no está testeado, sin embargo, es el referente regional del COVID. Sí, los trabajadores de salud, no estamos sanos, no hay ninguna posibilidad de que atendamos dignamente a los pacientes que vienen y que van a venir una vez que llegue el pico. Queremos que el personal de limpieza y de la cocina no sea disminuido por estas modificaciones. Entonces vamos a pedir que todos los recursos y todas las inversiones que tiene que hacer el Estado para proteger la salud en el entorno del COVID y la protección de la salud mental de la población, porque claramente el aislamiento también trae muchísimas consecuencias para la estabilidad emocional y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para atender esta crisis que también se va a venir. Así que, bueno, estamos en estado de alerta, estamos haciendo seguimiento de las inversiones inmobiliarias que se, digamos, edilicias que se tienen que hacer para poder hacer estos traslados. Así que, bueno, les vamos a estar avisando. Hay una nota de repudio a esta forma que tiene la dirección de tratarnos y tratar a los pacientes, que no tiene nada que ver con la dignidad de la salud mental, que ya lo estamos haciendo, lo estamos difundiendo en las redes, así que ya la vamos a compartir con ustedes también. Muchas gracias.